El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Rector, yo soy el fondo TV de Mono, el disco, no me acuerdo el nombre. El camino, están acá con nosotros. ¿Cómo andan? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es un poco la presentación. Es la banda del mes, que durante mayo estará sonando todos los martes. Ya sonó el primer tema, el tema que abre el disco, el martes pasado. Así que hoy tenemos la oportunidad de que ustedes nos amplíen un poco más sobre qué se trata la banda, cómo surgió. Así que primero, a ver cómo se encontraron y que después ese encuentro dio en la banda Mono. Con un amigo, Saburo, nos juntábamos, sí, los dos, a boludear. ¿Pero están en otras bandas o...? No, solo los dos en la nada, sí, colgados hace, no sé, 10 años. Ajá. Y te compras un bajo vos, yo tocaba guitarra. Sí. Dale, compré el bajo, teníamos una que es una Roland, una voz, no sé, una batería electrónica, sí, y oscuro, muy oscurito, salía así, con eso, encima época Sister of Mercy y todo así. ¿Año? Y ¿hace 10 años? 10 años atrás, más o menos, no hay un cálculo. ¿Y los dos curtían esa misma música, o surgió? Sí, sí, no, siempre el oscurito, sí, siempre estaba en Nick Cave, siempre el Joy Division, él capaz que más esa cosa de Depeche Mode, más las máquinas, más lo electrónico, pero también esa la cosa, con crudeza. Siempre al lado oscuro. Sí. Y después, bueno, nada, te das cuenta que te faltan cosas, te bajas ideas y bueno, podés salir a, lo querés salir a mostrar, claro. No sé por qué es algo que del día de hoy. Sí, está esa bueno necesidad, cuando ensayamos, sí, o tocar adentro está buenísimo y creo que suena como ningún lugar, uh-huh, pero bueno, te encontrás con esa cosa así, bueno, saquémoslo. Sí. Y vino Walter, guitarra. Sí. Se me bancó, no sé cómo no me dio un cachetazo hasta el día de hoy. Es difícil, ¿no? La relación de guitarrista. Me miraba malísima. No, el tema es que yo venía de otro palo totalmente muy diferente. ¿De dónde? Y yo venía más rock and roll clásico, rock and roll y blues. Sí. Entonces entender un poco las ideas de Mariano y cambiar sonidos, claro, y todo. Buscar un sonido. No, claro. Pues el rock and roll está más definido, ¿no? Claro, pero yo venía de ese paro. Sí, pero lo otro requiere una construcción de conservatorio. Conservatorio y todo. Este chabón toca la estructura. Mira, ahora que tomo una cerveza en frasco. Un poco de mugre, ¿no? Y después me empezaba a hacer, toma, escuchá esto y empezamos a... ¿Y qué fue lo que lo primero te dio para escuchar? ¿Te acordás? Lo primero, sí. Reverend Horton Heat. Rockabilly, pero el rockabilly, el psychobilly, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Después pasamos a Joy Division, claro. Yo no pasaba de los Stones o de Paco, mirá, y esas cosas. Claro. Y después un montón de cosas. Sí. le dijimos que se compre un delay. Claro, usaba, tenía una distorsión y un guagua, nada más. Ahora claro. Tengo una lucera, aparte. Me tengo que armar dos pedaleras que claro. No tengo, que no me entran los efectos. Y después necesitaron a un mí. Llamaron a mí. Encima se resistió, lo llamamos claro. Y no, no, por ahí te llamo a otro amigo porque yo no sé si puedo tocar. No quería tocar y ahora es como el que maneja todo, maneja todo lo de mono. Sí. Los videos los hace él. Ah, mira. Sí. Es más, creo que mono camina, mira. Siempre te tiene unas flores, ¿eh? Gracias. y el tema de grabar, registrar canciones, se les dio así muy rápido. Porque tienen editado, tienen unos EPs que subieron. Sí, no, ¿registrar en qué sentido? Ensayos, las canciones. Somos lentos, porque laburamos, tenemos nuestro laburo. Hijos. Y claro, entonces. Cuesta, es todo más lento. Yo sí, igual son excusas, ¿no? No, pero eso es cuenta, viste, si por ahí tenés una puerta estudio en ese momento. Sí, o... sí, sí, ahora digo, ahora, eso, ahora arranqué grabando. Estamos bien equipados, sí, igual para grabar. Sí, pasa, sí. somos colgados en ese sentido. No, pues ya ahora no quedan excusas. Ahora ahí nos mudamos de una sala a otra, más grande propia, además en la nuestra, la que tenemos ahora, grabamos el disco. Claro, y la de chiquita, nos queda chica. Estamos más gordos. Estamos más grandes. Pero bueno. Eso lo aprovechamos a full. Bien. Sí, ahí nuestras cosas. Vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál del disco ustedes creen que puede llegar a éxito? Éxito de acá. Si querés éxito, éxito. No, lo sabemos. Otra cosa. En el que viene está saliendo. Pero, no, que por ahí se sienten más. Creo que es el que amalgama por ahí un poco a cada uno de los integrantes. Y lo que pasa es que no, porque quizás Mil caminos. Tira sí. ciego. Ciego. Ciego, sí. Track 6. Ciego, en inglés, claro. En inglés. Track 6, ciego. En inglés. De mono. Mil Caminos de Mono, es el primer disco. El primer disco. Disco, así. Sí. Y los anteriores que fueron EPs, hay un cassette, puede ser que leía algo de un cassette. El cassette es este mismo, que lo editó Volante Disco, Juan Eugenio. Ajá. O sea, este está en cassette. Está en cassette. Ah, mira. Lo vendemos también, ¿eh? Sí. El disco también. ¿Y cómo se le dio lo del cassette? No sé. ¿Por qué? Se escribió. Es un loco que está siempre buscando música, escuchando cosas. Todas cosas psicodélicas. Invita a bandas de todo el país. Sí. Y arma una movida en Córdoba. Ahora, bueno, hace poco vinieron con Volante. No, con Volante, sí, Volante y otro. Sí, con el Príncipe Idiota, ¿no? Y Príncipe Idiota tocar. Uh-huh. En tan la movida, loco. Sí, ¿cómo eran las bandas de Volante? Y siendo, o sea, porque hay bandas así ahora que puedan compartir, digamos, escenas. Si bien las escenas se construyen, ¿no?, a partir de bandas de que son iguales, pero por ahí, viste, siempre por ahí como que se acompaña un poco. Mm. ¿Ustedes reconocen? Porque a mí, yo la verdad, a mí me cuesta poder reconocer alguna. Es más, justo se dio que ahora se edita esta banda Los Pillos, sí, de los 80. Que justo estábamos arreglando la nota para que vengan acá. Y en el mismo periodo, en los mismos días, fue que yo escuché el disco y lo separamos como para banda de mes. Y fue una coincidencia, sí, bastante, bastante acertada, o exacta, en el mismo momento. Que tiene un sonido, o sea, tiene una similitud o una relación. Pero después, no, hoy en día se me cuesta por ahí encontrar bandas que puedan buscar este tipo de sonido sin que sea una banda que emula algo de otra época. Igual hay, ¿eh? Pero sí, no. Yo no sé. Ahora está de moda medio el rock de los 70, ¿no? Sí. Esto es más de los 80, me suena. Puede ser, sí. Pero no importa, sí, no, tampoco las etiquetas. No, pero bueno, uno siempre tiene esa. Y siempre esa sale esa referencia, no sé. Bueno, lo que pasamos de lo de Guns N' Roses antes, pues se te dispara automáticamente relacionar cosas con una cosa por la edad, ¿no? Además, lo escucha. Sí. Los Beatles se inventaron. Aparte, no, ya no dejaron nada para hacer. Exactamente. Bueno, ¿y cómo viene el disco? ¿Se editó cuando? ¿Hace poco? Se grabó como en 2012, se mezcló en 2013 y salió a fin del año. Son colgado, en serio, ¿eh? Del 2014. Lo teníamos ahí, en octubre, sí, cuando nos fuimos a Córdoba. Claro. Y nada, y ahora vamos a ver si lo presentamos. Lo vendemos. 50 pesos. ¿Y cómo? También es difícil, ¿no?, el tema de sacarlo independiente. Es muy difícil. Costos y demás. Los tiempos. Claro, sí. ¿Y cómo lo tienen planeado algo? ¿Lo vienen? Bueno, tocaron hace poco, dijeron, sí, José Paz. Hace poco en José de Paz. Vamos a presentarlo seguramente en julio en el Imaginario. Bien. Está bueno el lugar para tocar. Sí, está bueno. Para ustedes. El 27 de junio, capaz que tocamos en Quilmes. Queremos como tocar más afuera de Capital que en Capital. Y estamos aprendiendo a ver cómo mierda hacemos. ¿Es la primera banda para no es la primera banda para ustedes, para cada uno de ustedes? No. Yo podría decir que sí. ¿Sí? No puede ser. ¿Y falta uno acá? Falta el Chopa, que está en Brasil. Ajá. El Chopa nunca se fue. El Chopa es un tercer guitarrista que si viene toca. Si viene toca, sí. ¿Y ensaya mucho? El hecho de tener sala y eso, ¿no? No, nos juntamos mucho a tocar nosotros, sí. Y a veces los tres cuando estábamos. El que llega toca, pero como banda quizás una o dos veces por semana. No, pero cuando tocamos con José Paz ensayamos 15 días, ¿no? Pero si no, que cae ahí, prende, toca y... Ensayar es de puto, como decía la nota de... ensayar mucho de puto, del español... Loquillo. Ah, loquillo. Si pudiésemos tener fecha seguida, tocamos. Sí, eso es el propio ensayo. Vos escuchás un tema más. ¿Alguno? A ver. ¿Otro? Y yo dije consejo. El track 7 de Mil Caminos de Mono. Consejo. Hacer lo mejor posible para no sufrir. Existe, dijeron que iba a llover. Que ayer iba a llover, que hoy iba a llover. Los aparatos y las máquinas y esto y lo otro, y no pueden con eso. No pueden. ¿Quieres ser algo? mono. Hicimos acá, mil monos. Bueno, y ahora sí, la actualidad, el futuro, ¿cómo en qué los encuentra? ¿Planes? ¿O no, no son de planificar mucho? Planificamos, pero casi el medio, no, pero llevarlo a cabo es... Bueno, la intención está, eso lo que... futuro, hay fechas, está la idea, sí, de tenemos más ganas de grabar otro disco que tocar, sí, este. Sí. Y les quedó viejo esto ya, ¿no? Pasa que hay muchas ideas sueltas ahí como para grabar discos como La Mona Jiménez, más o menos. O sea, juntamos y salen cosas, entonces tenemos ganas de grabar, de tocar. Eso es el futuro y el presente. Claro, vos sabés, está la transición de sala. Sí, claro, estábamos sí, como una mudanza. Claro, queremos ya, claro, estar es ahí. Es más, el próximo disco, lo digo, va a salir en video directamente. Ah, mira. Porque la sala está linda, entonces grabar el audio ahí en vivo, filmar. Filmarlo. Capaz de hacer algo. Manda la muerte o algo así con el disco anterior. Para hacer eso. Lo sacas en YouTube. Sí. Y ni lo registras en sala ahí. ¿Qué piensas sobre eso? Las nuevas plataformas, tecnologías y facilidad de internet. O por ahí, no sé, demasiadas libertades. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? No, me parece que es una llegada fácil, sí, a la gente. Estoy luchando con Spotify para ver cómo subir el disco, sí, ayudando a Valeria. Aparte uno, por ahí, uno, antes, nosotros más de nuestra edad, no tanto Gastón, pero nosotros que tenemos llegaron tarde. Otra generación somos. Sí, estamos casi... El Spectrum somos nosotros. Yo estoy casi en las 40, bueno, otros ya llegaron. Antes comprabas discos, escuchabas discos, y ahora la gente no tiene más, esa cultura. ¿No compran más discos? Yo creo que... Yo compro. Sí. Ah. Pero la gente en general me parece que ya no tiene esa cultura de comprar el disco. Es difícil. Nosotros tratamos de mantener esa cultura. Pero el disfrute del disco. De agarrar el disco, ver lo que dice acá, por ejemplo. Ah, incluso las bandas que vienen acá. Porque si creo que nos pasaban un link para escuchar el disco... No lo escuchamos. Bueno, lo escuchamos, pero no, yo no, ¿qué pasa? No puedo escuchar la computadora. No pasa que claro, en un link o en internet o lo que sea, MP3, empezás a pasar temas como un pelotudo y decís, no, este no. Claro, pero no, por ahí lo dejás. Peor, para mí es peor que lo dejo de fondo y no le presto atención. Claro. Yo llego a decirlo cuando pongo un disco en el equipo, pero le presto atención. Si lo paso es porque realmente quiero pasarlo. Claro. ¿Me explico? Ahora, si lo veo, pongo un link y lo pongo de fondo y lo veo. Claro, ponés el link y te pones mientras lo ves. Claro. La gente también es, hoy en día escucha así la música, entonces no puedes estar fuera de lo que es. No. A las plataformas. No, pero no abandonar la No, la por cruzada. Eso lo hicimos físico. Perfecto. Bueno, chicos, gracias por haber pasado. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que nos gusta sostener este espacio de Banda del Mes, porque una de las cosas más nos gratifica seguir encontrando bandas interesantes. Así que gracias. No, y van a seguir sonando durante mayo, pero nos queda un tema más. ¿Con cuál tendrían ganas de cerrar la nota? Culpo a un Dios. ¿Cuál? Culpo a un Dios, el 2. El 2, vamos con el 2. Sí. Culpo a un Dios. Pasó mono por el bicho rector. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. El bicho reactor.